Nicolás Aldoraguirre, vicepresidente del Club Atlético All Boys, que ayer vivió un momento histórico, así lo podemos describir, con el recibimiento de la selección argentina sub-17en nuestra ciudad Santa Rosa. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué sensaciones dejó este recibimiento de la selección argentina en nuestra ciudad y qué conclusiones saca de este evento? Bueno, obviamente es un momento histórico, como ustedes dicen, y muy especial, no solo para el club, sino para el fútbol de La Pampa en general, ¿no? Y representa un poco lo que es el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Por suerte tenemos en la selección dos chicas de La Pampa que bueno, que nos representan. Y bueno, sobre todo en el club a través de Agus Maldonado y su padre Horacio, que está metido también en la subcomisión, se pudo establecer esto y bueno, que la selección pueda venir para acá. ¿En lo personal pudiste estar presente o te tocó más de lado? Sí, justo estaba de viaje, llegué el sábado a la tardecita, así que no pude estar. Bien. Pero bueno, sí, lo fui viviendo ahí. Sin lugar a dudas, bueno, decíamos este evento tan importante que más allá del partido amistoso y resultados, se vivió de otra manera, en el sentido de que puedan tener contacto con una selección argentina, con todo lo que conlleva, y de cara al futuro imagino que a las jugadoras de All Boys de primera división les sirven también para su proceso individual y para el proceso colectivo del club en sí. Sí, obviamente cuando uno tiene contacto no solo la jugadora, sino también a nivel directivo y bueno, uno puede captar cosas, agarrar cosas de otro nivel realmente, porque es sin duda un nivel muy muy superior y ves lo bien que se está trabajando o cada vez se trabaja mejor a nivel del fútbol femenino y cómo se va profesionalizando y claramente que va para ese lado, así que fue una experiencia, digamos, buena para la jugadora sin duda y también para lo que es el club. ¿Pudieron dialogar o tener vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino para tener más de estos nexos a futuro o fue todo, como decías, a través del padre de Agustina? No, ellos vinieron con una delegación bien, bastante numerosa en la cual había coordinador, médico, o sea, era una delegación muy completa, sí. Así que sí hubo bastante intercambio de experiencias y de opiniones que bueno, te marcan un poco el camino para donde ir creciendo. ¿Y a futuro creen que se puedan hacer otro tipo de nexos con otro tipo de selecciones, teniendo en cuenta cómo está creciendo el Club Atlético All Boys en fútbol? Y bueno, la idea de crecer, de ir para arriba, para adelante, siempre está y son todas cositas que van quedando abiertas. Hoy por hoy, por ahí el contacto más firme es en el fútbol femenino, porque bueno, justamente Agustina está ahí en la selección, sí. Y bueno, también digamos que la selección sub-17 de Argentina estuvo abierta a esto, dispuesta a esta experiencia, que por ahí hay que ver, digamos, si otras selecciones están con esa predisposición también. Pero en un principio, digamos, sería con esta selección y después, bueno, obviamente desde el club siempre la intención de seguir creciendo. Por último, Nicolás, agradeciéndote estos minutos, ¿qué análisis y qué conclusión te deja este título de All Boys anticipado en la Liga Cultural Masculina y la clasificación obviamente posterior al torneo regional amateur del año que viene? Bueno, creo que está siendo un año positivo para el fútbol en general del All Boys, en este caso me estás preguntando por el masculino, la verdad que también se alcanzó el récord de victorias histórico en la liga, vamos a ver si el domingo tenemos la suerte de pasarlo y alcanzar el récord absoluto. La verdad que, como te decía, se está trabajando bien, es una continuidad de lo que fue el torneo provincial, así que bueno, las expectativas son buenas y esperemos que se siga así. Muchísimas gracias, Nicolás, por estos minutos y la verdad agradecido por siempre por tu predisposición de cada día. No, por favor, lo que necesiten a su disposición. Abrazo grande.